El día siguiente. A la segunda pregunta, referente a que los animales no pronuncian palabras, ni ejecutan música, ni pintan lienzos, ni tampoco ríen o lloran, el maestro explicó que los seres comprendidos en el reino animal no tienen en su organismo físico las condiciones necesarias para hablar el lenguaje humano, pero que no carecen de formas diversas de expresión y de sentimiento, según el grado de evolución de cada especie. Y, aunque no viertan lágrimas ni en su faz aparezca la risa, demuestran con bastante claridad su dolor o su alegría, y dándoles como ejemplos vivos y claros las observaciones fácilmente hechas en animales domésticos, el maestro Carmi dejó satisfecho al alumno que hizo la pregunta. La tercera y cuarta quedaron contestadas con esta explicación. La inquietud y constante deseo de saber y penetrar en todo lo desconocido y misterioso que nos rodea, revela claramente que ese espíritu ha conocido en existencias anteriores todas o muchas de las eternas leyes y verdades que rigen el universo y las inteligencias que lo pueblan. Este despertar del alma se manifiesta prematuramente en las más evolucionadas, y las hay que padecen tristezas de muerte si no encuentran el modo o posibilidad de saber y descubrir lo que presienten en su íntimo yo. Y aunque todo lo posean y todo lo tengan en comodidad y bienes materiales, se sienten desdichados hasta haber satisfecho ese intenso e íntimo deseo. Y el maestro añadió, tal es la explicación que puedo dar a la tercera y cuarta pregunta de este interrogatorio. Los tres alumnos miraban la lista numerada que aparecía en la gran lámina de madera en que el maestro había escrito las preguntas de Osarsi. Y cuando el instructor señalaba la pregunta número 5, referente a lo que son las nubes y hacia dónde van, ocurrió lo inesperado. Osarsi se puso de pie y muy respetuosamente dijo en plena clase: Maestro Carmi, parece que ahora comprendo y sé lo que no comprendía ni sabía cuando escribí todas esas preguntas. Paréceme que la instrucción ya escuchada llenó de claridad mi mente y ahora sé lo que son las nubes, de dónde vienen y a dónde van. Creo que son vapores de las aguas del mar, de los ríos, y de todas las aguas que habrá sobre la tierra. Vuelan por los espacios, se evaporan en el aire o se desatan en lluvias sobre las ciudades y los campos. Y creo saber que velo azulado que cubre la tierra no es velo ni manto, sino aire, luz, éter, gas, y los focos luminosos que lo pueblan son esferas, globos, tierras como esta en que vivimos, y que ese eterno fuego o luz, generador de chispas que son almas, hizo también esas esferas luminosas que brillan en la noche. Y la luna es también una tierra como esta, que vive más vecina a nosotros y la vemos más grande. El gobernador del castillo dice que ni la luna ni el sol son dioses. Ese Amon-Ra es una ficción. El maestro Carmen puso el índice sobre sus labios y Osarcip cortó la palabra comenzada. Basta, niño mío, por hoy. Vas comprendiendo y descubriendo todo el misterio que nos rodea. Pero calla, calla siempre. No pronuncies fuera de esta aula lo que acabas de decir. Y vosotros, Aarón y Ur, haced como si nunca las hubierais oído. Como vuestros maestros y vuestra protectora, la princesa real, hemos tenido la paciencia de callar. Callad también vosotros, como las tumbas, como las momias, como la esfinge. No sé si el radiante pasado de nuestro Egipto volverá algún día a resplandecer como en los tiempos viejos. La suprema inteligencia creadora dio su luz a Osarcip a los 12 años de edad y por su intermedio a vosotros, a Aarón y Ur. Amad esa luz más que a vuestra vida. Es como una esposa eterna. Escondedla en el santuario secreto de vuestro íntimo yo y no la dejéis ver de las gentes profanadoras de todo lo grande y santo que hay en las creaciones de Dios. Vivimos la época de los silencios de muerte. Ya llegará el día de gloria en que hasta las tumbas, las momias, las piedras y la esfinge misma hablarán, y todo este mundo y otros mundos conocerán la grandeza de nuestro Dios, el que no tuvo principio ni tendrá fin, el eterno invisible, el eterno poder, el eterno amor, que es origen de toda vida, de toda vida. La exaltación del joven hierofante Carmi fue tan intensa que lo forzó a dejarse caer en su tarima y envuelto en su manto de lino blanco, la princesa y los niños le escucharon sollozar. Timetis se le acercó maternal. Confía y espera, maestro Carmi, que cuantos estamos en este castillo, morada del infinito, podremos cantar un día un salmo que termine así. Gloria a Dios en todos los mundos, en todos los cielos, y paz en la tierra a los seres de buena voluntad. La luz opalina del ocaso que penetraba por el ventanal de occidente envolvió la blanca figura de la princesa real en una aureola dorada, asemejándola a la gran sacerdotisa del templo de Menfis, cuando, rodeada de antorchas, pronunciaba su oráculo. Así terminó la clase de aquel día, y Osarcip no tuvo necesidad de hacer nuevas preguntas, porque sus maestros le fueron entregando uno tras otro los viejos legajos y rollos de papiro que guardaban en sus archivos secretos.